Mira, lo que se dio hoy es una charla de producción 4.0, ¿sí? Todo lo que es la tecnología aplicada a los procesos productivos, ¿sí? Todo lo que es tendencias, innovaciones y lo que se viene y lo que se está hoy actualmente realizando en la industria y en el sector productivo. Hoy estuvieron presentes los alumnos de la Corte de Ingeniería Industrial que se dicta en Cañuela que arrancó en 2017, que está cursando el tercer año. Que terminan el año que viene, en julio del año que viene, que se van a recibir de asistente industrial, y los ingresantes a la carrera de ingeniería industrial que comenzaron esta semana a cursar. Hicieron el curso de preparación universitaria hace 20 días y esta semana comenzamos a cursar, ¿sí? Y que también es un sistema de ciclo cerrado donde pasan una vez por la materia y van a obtener las dos cortes, los dos casos, van a obtener un título de asistente industrial, ¿sí? Que es un título intermedio. Esto es una política desde el municipio, ¿sí? Por una demanda que tiene el municipio del sector industrial, ¿sí? El sector industrial está creciendo en la zona de Cañuela, se están radicando un montón de empresas. Entonces, el intendente de Cañuela hace poco más de 3 años salió a buscarnos para ver quién le podía ofrecer ingeniería industrial. Nosotros justo coincidía que estábamos saliendo a ofrecer el servicio a los municipios y bueno. Llegamos a buenos términos y acá estamos formando hoy 100 estudiantes de ingeniería, futuros asistentes industriales. Sí, todo lo que es innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, todo lo que se viene, toda la actualidad y lo que se viene y hacia dónde va, ¿no? Que es algo que el alumno no tiene durante el transcurso de la carrera y que después necesita varios años para aggiornarse en el sistema productivo, ¿sí? La idea es que tengan esta formación complementaria para cuando salgan a la industria y un jefe, gerente o dueño de empresa les hace un planteo, sepan de qué les están hablando y tengan una herramienta más para defenderse.